Hay voluntad para dejarnos en el hoyo, sumergidos en la rabia y en el odio. Pero tenemos fuerza y creatividad para escapar. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a una transmisión más de Morras Chambeando. Ya teníamos ratito sin estar al aire, pero estamos muy contentas otra vez de estar por acá y empezando otra vez con un tema bien chido, bien importante, las mujeres arpilleras, las mujeres cosedoras de la vida y en América Latina, ¿no? Y tal vez ahora nos enfocamos un poco en el contexto de México. Y para eso estamos enlazadas con Pau, que nos va a estar platicando un poco sobre el tema. Acá está la Vivis. Gaby creo que no pudo venir, pero no importa, la saludamos desde acá. Y lo importante es que enunciar, ¿no?, este trabajo de las mujeres arpilleras en América Latina y su importancia para enfrentar un chingo de problemáticas en toda la región latinoamericana. Vivix. Hola, hola. Como dice Ale, estamos contentas de estar acá y más de este tema que nos parece súper importante. Estuvimos como al pendiente de las redes sociales, vimos que no solo nos llama mucho la atención a nosotros, estuvo compartiendo un montón, entonces les agradecemos mucho sintonizarnos, escucharnos. Si tienen algo que compartir, pues ya saben que están las redes sociales. Y pues bien contentas también de estar otra vez con la Pau, que ya es una morra chambeadora también ya desde hace tiempo, entonces es bien bonito siempre platicar con ella. Pau, cuéntanos cómo estás, preséntate, ¿qué nos vas a platicar hoy en el programa? Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, morras. Pues sí, la verdad es que yo también ya me siento como una morra más, una morra chambeadora. Y pues la verdad es que siempre platicamos muy a gusto y muy bien de cualquier tema, ¿no? De que podemos. Y pues ahora vamos a hablar de las arpilleras, vamos a hablar de qué son, en qué contexto surgen, un poco cómo se ha dado pues esta idea de plasmar en los textiles en varios países de América Latina y bueno, pues vamos a aterrizar al final acá en México. Okay. Gracias, Pau. Bueno, pues entonces ahorita nos vamos a ir a una canción y ya de regreso entramos de lleno con el tema. No se vayan. Why, oh, why, oh, why, oh, why, oh, why, oh. Ya estamos de vuelta en Morras Chambeando. Les agradecemos a todos los que nos están sintonizando. Como les comentábamos en el bloque anterior, pues vamos a estar platicando de un tema que es bien interesante porque son los lenguajes y las otras formas en las que la historia se puede narrar, los dolores se pueden narrar, las emociones se pueden narrar, que es a partir de del textil. Entonces, Pau, no sé si quieras introducirnos un poquito en el tema de las arpilleras, qué son, dónde surgen, más o menos a qué responden. Sí, claro. Bueno, pues las arpilleras son composiciones hechas en tela que cumplieron una función muy específica en los años 70s, 80s, básicamente surgen en el sur del continente, en Chile y en Argentina también, cuando viven estos momentos tan duros de la dictadura. Entonces, pues cuando se da este contexto de el ataque contra Salvador Allende, que de hecho solo hay una arpillera, o sea, no hay un documento oficial que diga que asesinaron a Salvador Allende o algo así, pero sí existe una arpillera donde se plasma que soldados mataron a Salvador Allende, ¿no? Porque eso era así como lo contado de oídas y por debajo del agua, ¿no? Porque pues estaban viviendo un tiempo muy difícil en el que pues había un montón de desaparecidos y desaparecidas. Y bajo este contexto de terror de Estado, pues empiezan a dar como varias manifestaciones para empezar a contar esta historia. Y bueno, pues algo que parecía tan doméstico y tan inofensivo, por decirlo así, comienza a tener una relevancia a nivel mundial. Se empiezan a juntar varias mujeres, básicamente mujeres, para empezar a coser, y varios artistas empiezan a trasladar hacia Chile para enseñarles pues a pintar, a hacer varias cosas, y en una de estas artistas les enseña a hacer composiciones con telas, pero más en el orden de bosques o paisajes o cosas así. Entonces, pues las mamás de los desaparecidos que en ese momento pues estaban viviendo un poco de contención a través de estas actividades que eran como más para desahogar ese estrés, pues ven que puede ser bastante útil hacer estas composiciones y empezar a dejar de hacer bosques o composiciones de paisajes y empezar a narrar historias. Entonces es cuando a veces con la misma ropa de los desaparecidos empiezan a hacer estos cuadros de telas y comienzan a narrar cómo desaparecieron a sus hijos, a sus esposos, a sus vecinos. Y empiezan a surgir una serie de narraciones a través de las telas y de los hilos. Narraciones que no existen en ningún otro lugar, que no existe otro testimonio de todo esto porque era prohibido. Y que además, pues que no era en un principio tan sospechoso que mujeres bordando y cosiendo y cortando tela estuvieran haciendo este tipo de actividad. Entonces, pues se hicieron muchísimas, ya después sí había como un poco de represalias, pero pues básicamente pudieron como bajo esta bandera de actividad inofensiva, digámoslo así, narrar muchísimas cosas y se le dio, bueno, algunos lo conocen algunos conocen a las arpilleras como los periodiquitos, que eran pues la forma de contarle al mundo, ¿no?, lo que pasaba, porque además venían varias personas, bueno, iban varias personas hacia Chile y se llevaban las arpilleras a distintos lados del mundo para exponerlas o para venderlas o para las dos cosas. Y bueno, pues las arpilleras no solo sirvieron para denunciar o para contar este horror que vivían en Chile, sino también para poder ganar dinero y poder tener un poco de sustento, porque pues obviamente mujeres que su sustento era su esposo y que su esposo estaba desaparecido, pues ¿qué hacían, no? Y bueno, pues esto les da como un poco de respiro, porque empiezan a llevarse las telas hacia Europa, o bueno, las arpilleras se las empiezan a llevar hacia Europa y las empiezan a vender, y ellas empiezan a tener como un ingreso monetario, económico, y empiezan a tener para vivir y para seguir haciendo más arpilleras. Entonces es un círculo económico que se da, pero y también de denuncia, ¿no? Era como matar varios pájaros de un tiro, y esto se logró gracias a la ayuda de mucha gente que empezó a distribuir estas arpilleras en varias partes del mundo, y que además se dio a conocer como esta historia, ¿no? Que estaba prohibida y que parecía que no pasaba nada allí, porque pues ningún medio de comunicación ni nadie lo podía denunciar, ni decir, ni comentar, ni nada, porque pues podía, estaba en el riesgo de desaparecer, ¿no? Ahora sabemos lo que sucedió a grandes rasgos, sabemos que hay nietos que están recuperando a las abuelas, sabemos que hay todo un contexto bien difícil que se estuvo viviendo allí, en estos países que vivieron en dictadura, y que las arpilleras fueron un medio de denuncia y de poder vivir también. Entonces, otra de las cosas es que, bueno, pues al juntarse varias mujeres, entre ellas se apoyaban, ¿no? Y empezaron a hacer como colectivos, tanto para darse contención como para buscar a sus desaparecidos y cuidarse entre ellos, ¿no? Darse un cuidado y formar una comunidad en medio de este círculo de horror. Pues básicamente ese sería como el contexto fundamental de las arpilleras. Y bueno, pues ahí surgieron muchos colectivos, grupos, bordadoras y bordadores también. Básicamente son mujeres que empezaron a hacer esta actividad. Y pues así va como la cosa del surgimiento de las arpilleras. No sé si tengas alguna pregunta o alguna opinión. Bueno, no, sí, todo esto que nos comentas, Pau, me parece bien importante porque, bueno, son varias cosas, ¿no? El contexto del que surgen estas arpilleras, pero no solo en cuanto a cómo confrontar y enfrentar la realidad que estaban viviendo en ese momento, sino, bueno, la narrativa y la estética que procuran estas arpilleras, y también la cuestión económica, ¿no?, que decías, que también es bien importante porque justamente todas esas prácticas que vienen cargadas de ideas sobre la violencia, sobre cómo enfrentarla, tiene que ver también en cómo se crean redes y se crean recursos para contener, ¿no? Contener todos estos movimientos contra un sistema en ese momento de violencia. Y entonces pasa a ser como toda una red que implica fuerza emocional, ¿no? Pero también fuerza material, que es bien importante, ¿no? No solamente es el cómo nos enfrentamos emocionalmente, sino también los recursos materiales de los que, ¿no?, día a día tenemos que estar procurando para mantenernos. Entonces yo creo que esa parte sí me parece bien importante, ¿no?, de este trabajo de arpilleras y del material, ¿no?, que dices que sacaban la tela de varios compañeros. También creo que había leído que era como la tela también de costales de papa o de harina, ¿no? Creo que también podían de ahí sacar la tela. Entonces creo que esto... Bueno, sí. Uh-huh. Sí, pues bueno, un poco profundizando más en la técnica de cómo se hacen las arpilleras, pues es una base de tela a la que se le van sobreponiendo otros retazos de tela, pero no son retazos así como pegados así sin sentido, sino que se va dando forma a una estructura visual, es decir, a lo mejor le pegas una montaña o vas construyendo una casa, un árbol, a lo mejor hay un lago, le añades animales, o si es un momento específico. Hay una arpillera muy famosa, bueno, hay muchas, pero específicamente a la que me refiero es cuando en Chile queman a unos estudiantes, los militares, los van a secuestrar, se los van a llevar detenidos, y en ese momento uno de ellos les avienta gasolina y los quema, y esto fue real. O sea, y entonces lo que hizo una arpillera que estaba en ese momento viendo el suceso, lo plasmó en una arpillera, y bueno, por medio de ella se quedó este testimonio de sucedió esto, ¿no? Los soldados quemaron a estudiantes, y además pues los estudiantes murieron, y entonces pues se van sobreponiendo todas estas piezas, las figuras humanas, y lo que te decía, ¿no? Que a veces utilizaban la ropa de los mismos desaparecidos, que esto le añade como una carga semántica demasiado fuerte, ¿no? Ya el hecho de estar recreando algo es fuerte, pues estar tocando la tela de la ropa de tu desaparecido, pues ha de ser doblemente, ¿no? Ha de ser algo muy fuerte. Y de esta forma se fueron construyendo. Todo se hace sobre esta tela base que te decía, todo se va, no se pega, sino se va cosiendo a mano. Todas las piezas son cosidas a mano. Y luego se sobrepone a otra base, que esa base es un costal. Esos costales servían como marcos, haz de cuenta, como portadores de las arpilleras. Entonces cuando se mostraban o cuando se exponían, estaban sobrepuestas sobre estos costales, que es como la muestra de la arpillería tradicional. Ya después creo que hubo un poco más de variantes, y actualmente pues ya hay partes que pueden ser cosidas a tela, aunque la arpillería purista, se puede decir tradicional, es totalmente a mano. Todas las piezas son unidas a mano, con diferentes puntos. Puede ser puntada de hilván, puede ser puntada de ojal, y una diversidad de hilos. Entonces, pues estos cuadritos se van armando, estos cuadritos de tela, y le van dando como sentido a una narración, a un cuento, a una historia, a algo que quiere decir el que la está o la que lo está construyendo. Entonces, pues sí hay una forma, no hay una medida específica hasta donde tengo entendido, las he visto desde un poco más grande de tamaño carta, doble tamaño carta, se puede decir, como para tener una referencia, hasta cosas o arpilleras monumentales, ¿no? Me parece que fue hace 2 años o 3, nos tocó ver una arpillera monumental por los 100 años de la muerte de, digo, de los 100 años de Violeta Parra. Sí. Y traían una arpillera monumental que más adelante les contaré cuando lleguemos a México, cómo es que llegó esta arpillera. Y pues al final, cuando se terminaba de hacer como todo este paisaje o toda esta composición, se le se le daba un doblez, se dejaba como un centímetro de cada, por los cuatro lados, y se doblaban hacia adentro, de modo que se uniera con otra tela del mismo tamaño que también tuviera ese doblez, y se encontraban, y al final estas dos telas, la que ya estaba con todo el paisaje construido, y el o la estructura construida y la de atrás, se unían en tela para que tuviera un frente y un fondo. Y esto a su vez se pegaba sobre el costal, que era como el marco donde se portaban estas arpilleras. Y pues esto es lo que llegó a Europa, ¿no? A lo que llegaron a ver las personas. Sí, me parece bien importante esta parte también que menciona Ale, en cuanto a que los en cuanto a la necesidad económica de estos procesos, pero más en lo que decíamos como al principio, ¿no? Estas surgen también a partir de una iniciativa como católica o de, pues sí, como de la Iglesia Católica, en el sentido de, pues de tranquilizar o de sanar, o yo no sabría qué tanto de desmovilizar o no a la a las mujeres, ¿no? Que estaban en búsqueda de sus hijos, de sus esposos o de sus compañeros o de sus familiares, ¿no? Entonces, me parece bien interesante cómo las psicólogas dicen, bueno, pues ya vamos a ponerlas a dibujar, vamos a, ¿no? Como una vía o un canal para sanar, pero el contexto que las propias mujeres le otorgan a estos espacios, ¿no? Es decir, en lugar de ser un proceso como de despolitización o de desmovilización, las mujeres le dan una vuelta, ¿no? Pero me parece bien importante en ese sentido, o sea, como politizarlo, pero además a través de otros lenguajes, ¿no? En un contexto pues sumamente represor. Y cómo eso, ¿no? Que como agentes o como personas o como individuos podemos ir narrando nuestras penas, ir generando movilizaciones que van a, ¿no? A también retribuir a lo mejor económicamente, ¿no? Porque tampoco, o sea, desde una visión quizá no tan romántica como señalaron ya ustedes, pues sí, muchas veces estos desaparecidos eran el sustento de las familias, ¿no? Entonces eso me parece bien interesante, cómo se van narrando las historias desde otros espacios, ¿no? Y cómo el arte textil, por denominarlo de alguna manera, puede ser también una parte de la historia, ¿no? Que no vemos en círculos o en académicos o en otros espacios, es decir, la historia construida desde nosotras. Vamos a una canción, regresando del corte, Pau nos va a contar un poquito cómo esta idea del textil para recordar, para no olvidar, se difundió en América Latina, en qué otros países también está presente. Sabemos también en Guatemala que es como bastante usada, ¿no? La técnica textil para el uso como político. Si tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer, estamos en las redes sociales de Morras Chambeando, que básicamente es el Facebook, pero volvemos después de esta canción. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. Países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más acciones? Trozos gordos, poderosos. Decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista. Derecho puste y lindo fascista. Golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa. La toma, se toma la máquina rota. La calle no calle, la calle se raya. La calle no calle, debate que está ya. Todo lo quitan, todo lo venden. Todo se lucra, la vida, la muerte. Todo es negocio, bajo tu tonto semilla. Pascuala, método seguro. Tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó. Queremos erradicar que la educación sea un negocio, que la educación pase a ser un derecho social. Este movimiento social ya cada día es más grande. No solo es algo de movilizarse, salir a las calles a protestar, sino también de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que participan. Golpe a golpe, beso a beso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio. Todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia. Todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica. Pero tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos nos suman, ¿cuántos fueron los que se robaron las fortunas? Tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó, no permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. Ya estamos de vuelta en Morras Chambeando y les agradecemos a todos quienes sintonizan y reaccionan a las publicaciones que andamos ahí compartiendo, y estamos poniendo unas imágenes de las arpilleras en Chile. Platicábamos con Pau, bueno, algo que me gustaría como mencionar de Pau, que quizá ella no comentó al principio, que, bueno, a la hora que se presentó, pero porque como ya es una más del programa, entonces ya damos por hecho cosas, pero Pau también participa activamente, ella también es bordadora, ella trabaja también mucho el textil, y entonces participa activa y políticamente también de estos procesos. Ahorita ella ya nos hablará más un poquito de lo que anda organizando. Bueno, también estábamos hablando cómo se da esta difusión en otros países de América Latina, es decir, cómo las personas, las mujeres empiezan a sanar a partir de pues herramientas que también, ¿no?, como que se han decretado que son para la mujer, como coser, bordar, tejer, cocinar, ¿no? O sea, estas como actividades que supuestamente son históricamente las que nosotras tenemos que realizar. Y pues estamos también hablando de un contexto de la década pues de los 70s, 80s, 90s, pero que en otros países se presentó como previamente, como es el caso de Colombia, que tiene que ver con, si bien no es una dictadura oficial como lo que pasó en México, que no se presentaba como una dictadura oficial, sí se cerraron los canales políticos de participación, ¿no? Me parece que es en el 57 cuando se hace como pacto del Frente Nacional, se llama, en el que liberales y conservadores alternan el poder cada 4 años. Esta situación pues derivó en el cierre de los canales democráticos de participación, y es entonces que empiezan a surgir los movimientos guerrilleros, ¿no? Ahora estoy haciendo una versión así como súper esquemática o súper sintética, porque es mucho más profundo. Por ejemplo, las FARC tienen un origen agrario muy importante que tiene que ver con que no hay una reforma sobre la tierra, o una reforma agrícola, que haya un repartimiento justo de la tierra, como pasó en México durante la Revolución. Pero bueno, en este contexto del Frente Nacional surge el conocido periodo de la violencia, con mayúscula, en Colombia, que tiene que ver con la persecución a todos los líderes como de izquierda, o a todos los que no estén, los liberales básicamente, pero también a quienes no están, a los que se encuentran fuera de este binomio, ¿no?, que es conservadores y liberales. Esto empieza pues a derivar también en la persecución de campesinos, en los desplazamientos forzados. Para la década de los 80 y 90, el país entra en una crisis de legitimidad, bueno, el Estado entra en una crisis de legitimidad, que pues conlleva una movilización principalmente de estudiantes, que buscan una reforma constitucional, y los grupos vinculados al narcotráfico o a los cultivos ilícitos también ya están operando de maneras pues quizá más sanguinarias, a través de los secuestros, a través de también las desapariciones, y también surge el paramilitarismo, que son estos ganaderos o estas oligarquías que vienen desde principio de siglo, que son acaparadores de tierra, que para este momento ya tienen diversificada pues quizá la industria y que ya, o sea, como monopolizan todos los canales económicos. Entonces todas estas situaciones, están las guerrillas, que hay guerrillas urbanas compuestas básicamente por estudiantes, por profesores, por militantes, y estos son como que los núcleos urbanos, y las guerrillas que se encuentran en los espacios agrícolas, que tienen que ver también un poco con la relación que se tiene con, pues, con los campesinos. A eso se suman, bueno, como ya lo mencioné, los paramilitares y el narcotráfico. Entonces todo esto para los 90 hace que el Estado colombiano pues esté a punto de la... no sé, como pues está en una crisis súper grave, ¿no? Entonces esto hace que se reforme la constitución y se incluyen en estos las comunidades indígenas, las comunidades negras de Colombia, empiezan a tener una participación más activa, pero la paradoja de esta situación es que, por ejemplo, en el caso de las comunidades indígenas y de las comunidades negras, cuando se les reconoce la pertenencia y la propiedad territorial, el fenómeno de violencia aumenta porque llegan estas empresas transnacionales que tienen, que pues lo que pasa en América Latina, ¿no? Que vienen a despojar bienes naturales, recursos naturales, y esto genera que el panorama de violencia pues sea más exacerbado, ¿no? Y esto deriva pues en desplazamientos forzados. Menciono a las comunidades indígenas y a las comunidades negras porque son quizá las más afectadas, porque justamente viven en los espacios donde más mayor biodiversidad existe en el Estado colombiano. Y bueno, el panorama de violencia se exacerba y empieza el ataque por todos lados. La guerrilla también ya pierde legitimidad porque las prácticas de la guerrilla son muy parecidas a las de el crimen organizado, también en secuestros, en tortura, en extorsiones. Y todo esto pues deriva también en una crisis social que, lamentablemente, si pensamos o hablamos de Chile y vemos qué está ocurriendo en el contexto actual, y hablamos de Colombia y vemos qué está ocurriendo en el contexto actual, principalmente con los defensores de los bienes naturales, pues digamos que quizá esta situación no se ha transformado mucho. Pero no sé qué tengas que decirnos, Pau, para esta parte de los textiles. Sí, pues en este contexto histórico de Colombia que nos acabas de dar como en 5 minutos de manera bien concisa, pues justamente vienen nuevamente los textiles, las telas, los hilos y las agujas a tomar otra vez, a posicionarse, ¿no? En este momento de crisis, y se comienzan a elaborar ahora en Colombia las arpilleras, o sea, se retoman de Chile y de Argentina y viajan a cumplir su función, pero ahora en Colombia, bajo este contexto que nos narraste, donde igual hay desaparecidos, hay ultimados, hay secuestrados, hay una serie de violaciones a los derechos humanos que se comienzan a plasmar en las telas nuevamente, se comienzan a denunciar, a narrar y a difundir todos estos crímenes a través de las telas. Se empieza a dar mucho auge ya de la arpillera en sí, o sea, ya como un objeto o como un medio más bien de tanto de denuncia como de difusión. Otra vez en un contexto de terror de Estado, en un contexto de tener una censura todos los días ante lo que se dice, se habla, se vive, etcétera, y pues la arpillera cumple su función nuevamente de dar a conocer todas estas historias que surgen, ¿no?, en las familias, que se llevan a las hijas, los paramilitares, o que llegaban a ultimarlos, y de nuevo se reúnen las mujeres para dar pues esta vida, estas narraciones. Y bueno, pues aquí abriré un paréntesis un poco para comentar que en Colombia no tan solo las arpilleras tienen un papel fundamental, sino también las muñecas. Las muñecas, sobre todo, que están como enlazadas hacia las mujeres, hacia estas mujeres que ya no están, que las madres comenzaron a hacer las figuras de sus hijas que secuestraron o que mataron, y que estas muñecas también sirven para como medio para hacer denuncias ante los secuestros, ante los asesinatos que sufrieron muchísimas mujeres. Entonces, no tan solo las arpilleras tienen un papel fundamental de denuncia, sino surgen las muñecas también, que tienen pues un peso igual al de estos periodiquitos o lo que viene siendo las arpilleras. Y bueno, un poco muy de la mano, también surge en Guatemala en el periodo de la dictadura, que son los 80s, y pues que también se vive un periodo así de terror, de estado, mujeres son violentadas de muchas maneras, violaciones, ¿cómo se llama? Cuando las operan para no tener hijos, se me fue la palabra. Las esterilizan pues a la fuerza. Igual hay un contexto de secuestros y de toda esta historia, ¿no? Que de pronto es como la oscuridad en América Latina que se da. Y pues también aquí llegan las arpilleras, en Guatemala hay una tradición muy fuerte de textiles, de bordado, y bueno, pues también llegan a cumplir su función las arpilleras de denuncia, de hacer comunidad, de reforzarse, de ser también una parte de apoyo económico para las familias. Y también aquí hay otra parte bien importante, no solo las arpilleras fueron como el medio de tanto de sanación como de denuncia, etcétera, ¿no? Sino también aquí en Guatemala hay otra aportación, que son los quitapesares. Entonces, los quitapesares son estos muñequitos que se hacen de palitos de madera, se visten y sirven un poco para que uno les cuente sus penas, se guardan abajo de la almohada y se supone que durante el sueño te dan alivio, ¿no? Para esas penas que tú le cuentas a tu quitapesar. Entonces, se van sumando como cuestiones locales a todas estas formas de tanto de contención como de denuncia. Y pues esto va recorriendo como de la misma manera gran parte del territorio de América Latina. Y bueno, actualmente sé que en Colombia se hace pues una reunión anual de tejedoras y arpilleras, y que se sigue dando hasta estos días, ¿no? Hasta la actualidad. Y pues esa es la importancia y la trascendencia de los textiles dentro de toda esta dentro de todo este contexto de terror y de violaciones a los, pues como decía, a los derechos humanos y a la vida misma, ¿no? A cualquiera, pues cualquiera podía ser secuestrado, cualquiera podía ser ultimado, cualquiera podía vivir en este contexto de que fuera su último día, ¿no? Y pues de alguna manera había que contarlo, y pues con los recursos que había, eso era como lo más sencillo, que es algo que tienen las arpilleras, que son como muy nobles en ese sentido, porque no necesitas más, o sea, con lo que tienes puedes armar una arpillera y contar algo, si tienes estambre, si tienes hilo, si tienes cualquier tela, todo te sirve para poder hacer la, la construcción y armar todas estas narrativas de lo que se vive, de lo que se vivió en esos momentos. Cuando tú ves una exposición de esas arpilleras, es muy impactante, de verdad es muy impactante ver las cosas que se narran, porque pues son temas como muy fuertes de asesinatos, de desapariciones, de ultimar a la gente, de ejecuciones, de desplazamientos, de violaciones, de muchísimas cosas muy fuertes, y que quedan plasmadas en esas telas, y que cuando uno las ve es profundamente pues muy muy fuerte, ¿no? Muy de shock, muy de como de verlo y tener un impacto, ¿no? Sí, sí es demasiado fuerte. Algunas no tanto, pero hay otras que tienen como mensajes muy claros, ¿no? Muy, muy concretos dentro de las telas. Y todo eso se logra con las telas, con los hilos, y con el tiempo, ¿no? Que le emplean a la construcción de todos estos cuadritos como narrativos dentro de toda esta gama de los textiles. ¿Cómo ven? Sí, por eso la triple importancia de esto, porque pues es la historia no contada, ¿no? O que no vamos a escuchar así nunca es. Uh-huh. De las verdades históricas. Gris nos, bueno, un saludo a la Gris que nos está escuchando y tiene un comentario, nos dice, qué conmovedor, entiendo que a través del bordado textil nos narran historias que estaban prohibidas de contar, y nos pregunta si esta labor de las arpilleras no les resultaba peligrosa. Pues hasta donde tengo entendido, en un principio no, porque era como de contención, como de aprender a hacer algo que les diera como paz, y luego ya no tanto, porque pues ya fueron descubiertas que hacían estas cosas. Incluso hay narraciones de algunas arpilleras que dicen que trabajaban de noche y hasta así con una luz mínima que no se viera, que la tenían prendida en su casa, ¿no? O sea, borraban ventanas, tenían focos así escondidos o estar bordando en la penumbra, pues siempre hay formas, ¿no? De poder realizar estas cosas y de estar como escondidas de lo que pudiera pasar, ¿no? Es otra de las grandes ventajas de las arpilleras, que al final pues puede ser como algo mecánico, el estar cosiendo, pero también puede ser muy terapéutico, puede ser muy tranquilizador, puede ser, tener como, después de estar cosiendo tanto, puede ser hasta como un tipo de meditación. El bordado en sí es como una meditación, entonces es pues como muchas cosas, y yo pues imagino que estás bordando en la penumbra, escondiéndote de alguien que no te vea, que tienes la luz prendida, que pudieras estar haciendo como todas estas denuncias, pues sí ha de haber sido como algo de mucho estrés, de mucha adrenalina, y de estarlo haciendo en momentos en los que nadie te pudiera denunciar, ¿no? O estar a solas, o estar buscando como los momentos para hacerlo. Uh-huh. No, y justamente, ¿no? El hecho de la práctica en medio de toda esta violencia, el desplazamiento, cuando se hace colectivamente, pues también, ¿no? O sea, sirve para platicar, para comunicar, tal vez hablar, sí, de los problemas que obviamente justamente es su sentido político, pero también, ¿no? O sea, como desahogarse, platicar de otro tipo de cosas, y creo que también eso es lo importante, ¿no? Frente a ese desplazamiento forzado, el hecho de hacer una comunidad, el hecho de juntarse para tejer, para contar historias, creo que también es bien importante. Nos vamos a ir a una canción y cuando regresemos vamos a hablar de esta práctica en México. Bueno, y Pau nos va a seguir contando más, ¿no? Tal vez de algunas acciones que se han hecho en América Latina, algunas exposiciones que se han hecho en América Latina para hablar de este trabajo de arpilleras. Regresamos. Ya estamos de vuelta acá en el Morras Chambeando. Nos da gusto que estén compartiendo en las páginas el programa, porque pues justamente, ¿no? Creo que también la cuestión de estar acá y compartiendo lo que Pau nos cuenta, pues eso, ¿no? Como más bien transmitirlo y que se vaya pasando la voz, ¿no? Para quien a lo mejor no esté tan en relación con estos temas. Y bueno, antes de irnos a la pausa, pues hablábamos ya de la importancia que tiene esta práctica en contextos de violencia, ¿no? Es decir, bueno, como ya lo decía Vivi, si bien podría pasar como una práctica privativa de las mujeres, ¿no? El coser, más bien la vuelta y el giro que le dan las mujeres en medio de un contexto de violencia y que se vuelve totalmente político, ¿no? Es una postura, una denuncia y una forma de enfrentar estas desapariciones, estas violaciones. Ahora Pau nos va a compartir un poco sobre el contexto, bueno, acá en México, ¿no? Esta práctica, qué acciones ha llevado. En cuanto a qué gira el trabajo de la arpillería, Pau. Sí, pues Pues un poco volvimos a Chile para platicar lo que se está haciendo actualmente, que ha sido como un boom y se ha retomado muchísimo esta práctica como en los espacios. A mí me, bueno, por un lado me entristece porque el contexto actual de Chile pues vuelve a repetirse, ¿no? Vuelve este contexto de perseguidos, de desaparecidos, de detenciones en casas, pues los militares otra vez en las calles, disparando en los ojos de las personas. Hay nuevamente un ciclo que se vuelve a repetir, que aunque se había dicho nunca más, está volviendo. Y entonces vuelve con más fuerza como esta práctica de la arpillería, pero no tan solo la arpillería, sino en sí todas las prácticas de textiles para expresar, ¿no?, lo que siente la gente. Es decir, ya no solo es que agarres tu bordado y hagas algo decorativo, sino ya es como una forma de protesta que va ligado con el contexto social y es un reclamo hacia pues los gobernantes, ¿no? Es otro medio de denuncia, de protesta, de difusión y de concentración, de generar, pues lo que comentaba hace rato, de generar comunidad. Entonces son como muchas cosas que ocurren cuando se hacen grupos de tejido, de bordado, etcétera, ¿no? Es inevitable platicar, es inevitable conocer el punto de vista de los demás, porque para eso nos juntamos, para conocernos y para para hacer denuncias, ¿no? Para darnos a conocer cosas, para complementarnos lo que no conocemos, etcétera. Entonces, en este contexto actual, que empiezan a haber manifestaciones enormes en Chile por todo esto que se estuvo viviendo, salen las bordadoras, salen las los colectivos que hacen arpillería, salen incluso hubo talleres de costura que estuvieron haciendo capuchas y las estuvieron regalando, ¿no? Porque había un rollo también con la identificación de las personas y entonces así talleres de costura estuvieron capuchas para la gente que salía a protestar, ¿no? Llámese la primera fila, llámese pues quien fuera, ¿no? Quien quisiera podía pasar por su capucha y usarla. Entonces son como varias expresiones que se van dando a través de las telas y de los hilos y se empiezan a convocar en parques, en calles, en bardas de en malla ciclónica, en todos los espacios se empiezan a ocuparlos, ¿no? Y comienzan a hacer una expresión, manifestación con palomas que dicen paz, con otras expresiones de protesta que van inmiscuidas tanto texto como ilustración de, digámoslo así, de alguna manera, en estas composiciones que se empiezan a hacer actualmente en las calles. O sea, ya no se concentran en una iglesia, ya no se concentran en un centro cultural, ya no están escondidas cosiendo en sus casas a la luz de la penumbra, sino que salen son citas en lugares públicos, los ocupan y comienzan a hacer estas composiciones que a veces son monumentales. Yo en Facebook tengo a Cintia Imaña Arpilleras, que la pueden seguir, tiene un trabajo maravilloso, y ella justo ha sido como mi guía con sus trabajos, Y en algunos momentos también le he escrito cuando tengo alguna duda de, oye, ¿cómo le hacen al doblez? Oye, ¿cómo hacen la parte de atrás de las arpilleras? Oye, y ella siempre ha sido como muy amable y hasta me manda fotos así de, dóblale aquí 1 centímetro y me manda, ¿no?, la foto. Plánchale así para que quede la costura. Ahora unes las dos y así me va explicando. Entonces, muchísimas gracias a Cintia, que ha sido como mi lucecita en esto de la arpillería, y he aprendido un montón también de sus trabajos. Igual está el colectivo Memorarte Arpilleras Urbanas, que justamente son quienes convocan, ¿no?, a estas juntas de la construcción de tejidos monumentales o de arpilleras monumentales, que son impresionantes. A mí la verdad es que veo las convocatorias y quisiera estar allí, porque se ve que, además de que se la pasan muy bien, platican así de una infinidad de cosas y sus trabajos son así una belleza. Son muy bonitos y la cantidad de personas que llegan es impresionante. Y yo de pronto he dicho, ay, bueno, vamos a juntarnos para hacer una arpillera, y llegan 2, llegan 3. No, allá llegan así 30, 50, se sientan y toda esa cosa, porque justamente ya tienen como toda una tradición de estar trabajando, ¿no?, en las telas y los hilos. Entonces son convocatorias muy grandes, muy masivas, y que pueden seguir en estas páginas de Facebook, tanto de la de Cintia como la de Memorarte, y seguramente muchas más, ¿no? Justamente en una de estas convocatorias participamos aquí en México, que fue 1000 Agujas por la Dignidad. Pues nos inscribimos varios compañeros y yo, y digo compañeros porque pues, aquí también bordan hombres y compañeras. Y nos juntamos aquí en la Ciudad de México para unirnos a esta convocatoria que fue a nivel mundial de 1000 Agujas por la Dignidad, donde hacías una reflexión y un llamado hacia la paz ante el contexto que estaban viviendo en Chile, pero la convocatoria no solo abarcaba a Chile, sino te invitaba a que te manifestaras por toda América Latina. Entonces, pues nosotros convocamos a través de mi página de Facebook, que es de Textilo, que ahorita les platico un poquito más, y que ofrezco una disculpa porque ni siquiera me presenté ni dije nada de lo de Textilo, pero bueno, era como un poco también para llegar a este momento de qué hacíamos allí. Participamos en esta convocatoria y subí un evento en la página de Facebook de la de Textilo, y pusimos la dirección de la embajada chilena para vernos allí. Sin embargo, cuando llegamos había un despliegue de como de unas 20 patrullas, estaban esperándonos en la embajada, había así policías haciendo valla en la embajada. Y pues nos sorprendió mucho porque nosotros habíamos quedado de vernos en el parque que está junto a la embajada, y no íbamos a hacer así como un acto político con bocinas, micrófono y toda la estructura, sino que nos habíamos citado para participar en 1000 Agujas por la Dignidad y hacer algunas piezas textiles. Algunas personas ya me habían contactado y ya las habían hecho y me las habían dado y las llevamos, pero otras las construimos allí. Entonces lo que se nos ocurrió, algunos hicieron bordados, otros hicieron felting, que es cardar la lana en telas, y muchos hicieron ojos, justo por lo que les comentaba, ¿no?, de los disparos que han hecho los militares hacia la población civil, directamente hacia los ojos, y causar estas mutilaciones como un acto de terrorismo de Estado. Entonces, pues aquí varios de los compañeros llevaron bordados y tejidos que tenían ojitos. Y también hicimos como palomas de con diferentes telas y las bordamos y todas decían paz, paz, y las unimos todas con hilos para colocarlas en los árboles que estaban alrededor de la embajada chilena. Fue muy, muy curioso porque llegaron los policías muy amables, eso sí, y nos dijeron que nos iban a retratar y a tomar fotos. Obviamente les dijimos que no. No permití que se identificaran ellos, solo me identifiqué yo, y les pedimos que tomaran, si tenían que tomar fotos, que solo tomaran fotos de espaldas, de las personas por la espalda, y ya. Entonces, después de las 20 patrullas que había, pues ya nada más quedaron 5, y después al final solo quedó una, así aburridísima, porque nosotros no terminábamos de hacer las palomitas, y estábamos cosi cosi, y yo creo que pues les han de haber dicho, ustedes se quedan hasta que terminen, y como nosotros estábamos como muy, muy, muy, muy metidos ahí en la elaboración de todas estas piezas, pues nos tardamos un montón. La convocatoria fue a las 10:30 y terminamos después de las 4 de la tarde. Y y pues esa fue nuestra participación en apoyo a Chile y a América Latina. Y bueno, pues aquí brinco hacia México y les cuento un poco de lo que ha pasado aquí en México con las arpilleras. Y también en México está como la aportación o el ejercicio del bordado de memoria. Y bueno, pues aquí también comienza con Calderón, toda una, en México, con el presidente Calderón, empieza toda una historia, un contexto de terrorismo de Estado. Empieza a salir el ejército a las calles y comienza la llamada guerra contra el narco. Y en esta guerra contra el narco, pues hay más bien hay millones, hay miles de víctimas colaterales, por decirlo así, y que de repente pues empieza a haber un montón de desaparecidos y demás. Entonces, pues así es como vamos entrando hacia México. Y bueno, pues ahorita si quieren les voy contando más. Sí. Gracias, Pau. Vamos rápido a una canción antes ya de entrar de lleno a lo de México. Si tienen algún comentario o alguna pregunta para nosotras o para Pau, de cualquiera de las cosas que ha comentado, creo que, bueno, todo lo que nos ha compartido sobre las acciones de arpilleras, los colectivos o las colectivas acá en México, igual podemos compartirlas en la página del Morras Chambeando para que estén al tanto. Regresamos. This is Cypher Effect from Los Angeles. Rebecca Lane de Guatemala. Lamento mucho no cumplir con sus expectativas. Lo que pasa es que soy un poco conflictiva. Me motiva la polémica de las artes escénicas. Nadie corre el telón, las butacas están llenas. Prenden la luz y solo se proyectan sombras. Nadie me nombra, pero salgo a la penumbra. Donde no alumbra el foco rojo del deseo de verme interpretar un personaje que no creo. Como disfrutan aplaudiendo cuando con mis lágrimas le doy vida a todo el sufrimiento. Pescar palabras lo traigo de nacimiento, me las trago todas para escupir el sentimiento. No me anunciaron en ninguna cartelera, hace unos meses atrás era una muchacha cualquiera. Al verme en el espejo el corazón se me hizo piedra. Es que mis serpientes se tragaron mucha hiedra venenosa. Poesía venenosa, por los poros sudo, poesía venenosa. Nada tiene sentido si lo digo en el delirio. Se termina la función, regálenme ramos de venenosa. Poesía venenosa, por los poros hundo, poesía venenosa. Nada tiene sentido si lo digo en el delirio. Se termina la función, regálenme ramos de Hoy tengo ganas de cantar incoherencias. Feminista, posmoderna, de la eterna primavera. Intento vivir del arte aunque realmente no quiera. Me perdí en el tiempo y me equivoqué de era. No es cualquiera la que se rompe la pierna en las tablas, la que lastima su voz porque la acústica está mala. En Guatemala, con el alma astillada, antes de verme triunfar me tirarán una granada. Para nada agradezco que critiquen mi fachada. No me gusta andar sonriendo porque soy malhumorada. Este hipócrita espectáculo de bajo presupuesto no tiene control moral ni hormonal, por supuesto. Les apuesto que no pagarán por esto. Me criticarán porque no soy lo que quisieron. Querían relajarse, no oír mi conflicto interno. Para soportarme deberán comerse hiedra venenosa. Poesía venenosa, por los poros sudo, poesía venenosa. Nada tiene sentido si lo digo en el delirio. Se termina la función, regálenme ramos de venenosa. Poesía venenosa, por los poros sudo, poesía venenosa. Nada tiene sentido si lo digo en el delirio. Se termina la función, regálenme ramos de venenosa. Poesía venenosa. Ah, ah. Desde Los Ángeles, Cypher Effect. Ah, ah. Esto es poesía venenosa. Ya regresamos acá al Morras Chambeando. Esperamos que sigan con nosotras, que nos pregunten, que nos hagan comentarios sobre todo esto que hemos estado acá discutiendo. Bueno, antes de irnos a la pausa, justo Pau iba a contarnos ya de entrada a México, bueno, y que tiene que ver con toda la labor que ella hace también, ¿no? O sea, esta práctica acá en México, desde luego Pau nos la comparte en primera persona. Entonces, Pau. Sí, pues ahora ya dimos como el brinco hasta México. Y bueno, pues aquí hay como varias expresiones, a lo mejor no tanto como colectivos, pero sí varias personas que hacen como su aportación personal o se juntan algunas dos compañeras y hacen como su obra. Y se comienza a dar como toda esta expresión textil, tejida, bordada, etcétera, en nuestro país, que va ligada junto con el contexto que les estaba comentando hace ratito, con Felipe Calderón, ¿no? Cómo empieza toda esta época de desapariciones, de personas asesinadas, y este enfrentamiento que se da con cárteles, donde los que mueren pues casi siempre eran personas civiles, y pues una serie de cosas, ¿no? Familias que iban en la carretera y que pues fueron alcanzadas en un tiroteo y pues las mataron. O sea, mucho, se empieza a dar como un contexto de este tipo de historias en México, y ¿qué es lo que pasa? Pues que las personas se empiezan a otra vez a manifestarse, ¿no? Y encuentran en el bordado y en la, básicamente en el bordado, más que en las arpilleras, la forma de expresar todo esto, pero no solo expresarlo, sino también lo usan como recurso para manifestarse y para difundir los casos de las personas desaparecidas o asesinadas. Y bueno, pues las arpilleras aquí en México no llegan como tanto a este boom que tienen en Chile, sin embargo el bordado de memoria sí. Y bueno, en este caso, ¿qué es el bordado de memoria? Pues es como esta expresión de traer a las telas, a los hilos, las historias de las personas que fueron sacadas de sus casas, que fueron desaparecidas, prácticamente todos del estado, o sea, la mayoría, no todos, pero sí varios, y incluso ya se maneja como una semántica con los hilos. Por ejemplo, colectivos como Fuentes Rojas comienza a utilizar el hilo verde para desaparecidos y el hilo rojo para asesinados. Ellas usan pañuelos para abordar el nombre, la fecha de nacimiento, la fecha de asesinato o desaparición de la persona, su nombre y cuál fue el contexto. Narran un poco con letras bordadas cuál fue el contexto de desaparición o de asesinato dentro de todas las historias. Entonces, cuando tú las ves en Coyoacán, ellas bordan todos los domingos en Coyoacán, me parece que de las 12 a las 2 o las 3, y ves todos los pañuelos extendidos, tendidos ahí, es pues muy avasallador, ¿no? Estar leyendo todas estas historias y que necesitan ser conocidas y que necesitan ser difundidas, ¿no? Entonces, como les decía, hay varias personas que empiezan a hacer como trabajo con este tipo de bordado. También está Mariana Rivera. Mariana Rivera y Bianca, que hacen un trabajo conjunto y que de hecho han organizado hasta exposiciones, ¿no? No recuerdo bien, pero me parece que fue hace 2 años, hicieron la exposición que se llamó Huellas, Puntadas y Caminares de la Memoria. Ambas tienen un trabajo de investigación justo de las arpilleras y del bordado de memoria muy amplio. Mariana ha hecho producciones de cortometrajes que hablan de esto, o sea, no solo teje y borda y hace arpilleras y participa en todo esto, sino también se dedica como a esta parte visual. Y ambas pues hicieron esta exposición en el centro de la ciudad, en un museo, donde se convocó a varias personas del país para que llevaran sus bordados de memoria y también a varios países de América Latina, que estuvieron las muñequitas de Colombia, estuvieron bordados de Chile, las arpilleras, las conocimos, ¿no? Las originales, y toda una expresión y gama de textiles que hablan justo de esto, ¿no? De la memoria, de la representación de los hechos a partir de los textiles y los bordados. Entonces, también fue algo sumamente muy fuerte, porque la mayoría habla de violaciones a los derechos humanos, igual despojos, desapariciones, asesinatos, etcétera. Todo a partir de las telas. E incluso recuerdo mucho que en esa exposición estaba el suéter de una chica que fue desaparecida en Chile y era muy impresionante ver su suéter porque ella misma se lo tejió. Y es un suéter verde con varias tonalidades de verde en rayas horizontales y lo ves ahí, lo veías ahí expuesto y decías, ay, esto lo traía pues una persona y esa persona la desaparecieron, ¿no? Que además era súper jovencita, tenía creo que 19 o 20 años, y lo único que quedó de ella fue ese suéter, y que es algo que ha estado en la exposición, y que con eso se sigue haciendo su denuncia de desaparición, y pues que ella era alguien, ¿no? Tenía una historia, tenía familia, tenía pues muchísimas cosas, ¿no? Como cualquier otra persona que un día pues ya no llegó a su casa porque alguien decidió desaparecerla y quitarla, ¿no? Arrebatarla de aquí, de pues nos quitaron su presencia, vaya. Y bueno, pues este es el trabajo que ha hecho Mariana y Bianca, y también pues apenas hicieron un coloquio igual con varios colectivos a nivel nacional, abarcaban como esta parte de como de representaciones de bordados ya como más de pueblos originarios, y algunos también están vinculados a la memoria. Por ejemplo, en Xochitlahuaca, Guerrero, la flor de, ahorita te digo, la flor de Xochitlahuaca, precisamente, así se llama el colectivo, hace muñequitas y muñequitos y los venden, pero algunos muñequitos y muñequitas, pues son también representaciones de alguien, ¿no? Yo recuerdo mucho que cuando las conocí, Margarita traía un muñequito y pues nos hablaba como de los 43, ¿no? Era como, como esta ligadura del desaparecido y del muñequito, y bueno, pues el tema de los 43, cuando nos habló de su representación de los muñecos y las muñecas hechos por ellas, y bueno, un poco ha sido como esa vinculación y ese trabajo. También está el trabajo de Gaby's Gaby, que pues que también es muy importante, porque ella lleva como unos 10 años con su proyecto que se llama Miradas, ay, se me olvidó, Solo Miradas. Y pues también se dedica a estar haciendo como esta memoria por los desaparecidos, ella tiene varios bordados que están relacionados con el colectivo de hijos, que son justamente hijos de desaparecidos, ¿no? Entonces ella ha representado dentro de sus bordados y composiciones textiles a los desaparecidos, a los familiares desaparecidos de este colectivo, y no tan solo a ellos, sino también por los desaparecidos que hacen referencia a los 43 de Ayotzinapa. Y bueno, pues aquí podremos hablar de dos vertientes. Por un lado está el bordado político y por otro lado el bordado de memoria, que el bordado de memoria les comentaba que tiene que ver con esta idea de no olvidar que tenemos un desaparecido, que tenemos un asesinado, ¿no? Alguien conocido de nosotros, o que simplemente alguien que en solidaridad quiere hacer un bordado de algún desaparecido o algún asesinado, como un ejercicio también de empatía, ¿no? De solidaridad y de comunidad. Y por el otro está el bordado político, que habla más como de causas, justamente como lo dice la palabra, políticas, que tienen que ver con esta idea de defensores asesinados, defensores de los territorios asesinados, etcétera, ¿no? Que llevan una carga semántica más como de estar en contra de megaproyectos, por ejemplo, o de estar exigiendo justicia. Y es que hay momentos en que ambas prácticas se juntan y es como difícil separarlas, porque pues a veces todo se relaciona y se entreteje de manera muy fuerte. Y bueno, también les platico un poco de lo que me ha tocado hacer a mí. Mi proyecto, como les decía hace rato, se llama Textilo, y pues ha servido un poco para ayudarme en momentos que he necesitado como apoyo económico, pero también me ha servido para vincularme con colectivos que han tenido como, más bien que han sido vulnerados por el Estado. Entre ellos, pues, me ha tocado bordar con los papás y mamás de los 43 de Ayotzinapa, algunos colectivos que han perdido a algún familiar por feminicidio, con migrantes también. El año pasado estuve trabajando con un colectivo que se llama Las Banders, que yo las admiro un montón y además las quiero también. muchísimo porque hacen un trabajo impresionante, son súper poquitos y hacen un trabajo como de toda una institución para apoyo a migrantes, que les dan desde, abro un paréntesis pequeño para hablar un poco de su labor porque es súper, súper importante. Ellos pues les dan seguimiento, apoyan con servicios médicos o con enseñarles a hablar español o les buscan vivienda o asesoría legal, o sea, en lo que está en sus manos, ellos se los proporcionan a los migrantes y básicamente hacen acompañamiento a mujeres. De hecho, han hecho acompañamiento en las caravanas, en los éxodos, y han tenido varios, han hecho acompañamiento a partos de mujeres migrantes. Y bueno, el trabajo que he hecho con ellas, volviendo un poco a lo de los textiles, el año pasado hicimos unas serpilleras que hablan justamente del camino que hacen las mujeres migrantes hasta llegar aquí a la Ciudad de México. Y nos narran, por ejemplo, cómo eran sus viajes en la bestia. Por ejemplo, yo les decía, ¿qué recuerdan? ¿Cómo iban vestidas? ¿Llevaban falda? ¿Llevaban vestido? No podemos ir con falda o vestido en la bestia. A fuerzas, cuando te subes en la bestia, tienes que llevar pantalón por si tienes que correr. O sea, son esas cosas que a veces nosotros no nos fijamos o no reparamos en esas cosas, ¿no? Y que para ellos son fundamentales. O por ejemplo, una de ellas me decía, yo cuando me subo al camión, pues yo volto a ver qué hacen los mexicanos y algunos van comiendo mango, algunos se van peinando y entonces cuando sube la migra, yo me peino y yo como mango. Y entonces era plasmar estas cosas que hablan de su migración, ¿no? De cómo sobreviven y cómo se mimetizan y cómo viven toda esta serie de cosas, ¿no? Algunas eran, pues sí, habían sufrido violaciones a sus derechos humanos, había historias muy fuertes y pues justo es como narrar todas estas historias, narrar todas estas vivencias a partir de las arpilleras que logramos armar en el año pasado y que las banders han estado como exponiendo en algunos lugares pues para dar a conocer estas historias, ¿no? De mujeres migrantes. Y bueno, pues a mí me ha gustado mucho como retomar esta historia, esta idea de las arpilleras, porque justo es eso, ¿no? O sea, no tan solo bordar un rostro y contar quién era, sino darle como este matiz de narrativa, de noticia, de comunicación, de pues que encierra como una semántica como más completa que un bordado. Y que además, pues la técnica es diferente, no solo es bordado, sino, bueno, la arpillera contiene bordado, pero no solo es el bordado, sino son las piezas de tela, cómo vas haciendo esa composición. Para mí ha sido muy sencillo poderlas hacer porque yo me declaro incapacitada para poder dibujar. Un día ya no pude hacerlo y me cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, las arpilleras han sido así como mis aliadas para poder decir lo que yo quiero, para poder narrar eso que tengo en la cabeza o ayudarle a las personas a que digan eso que traen dentro. Entonces, ha sido algo como muy, muy enriquecedor, muy de comunidad, muy de intercambiar pues muchas cosas y también el bordado de memoria lo ha sido y el bordado político también que tienen mucho auge y que han tomado como un lugar muy importante en la actualidad en México. Por ejemplo, yo recuerdo que hace 4 años o hace 5 varias mamás, varias madres de familia se manifestaron afuera de el gobierno del estado para demandar la presencia de sus hijos desaparecidos y todas se fueron a plantar ahí afuera en la puerta y su manifestación fue a través del bordado. Entonces ahí se quedaron bordando 3 o 4 días. Desafortunadamente nunca les dieron respuesta, pero el bordado empieza a tener como una importancia muy relevante en la actualidad, tanto que de unos 2-3 años para acá ha sido como una explosión, que se vuelve parte de las manifestaciones, ¿no? Ahorita vemos, por ejemplo, en las marchas feministas, una de las expresiones de inconformidad es sentarse a bordar. Lo veíamos hace 8 días, el viernes antepasado, no este que pasó, sino el anterior. Llegaron chicas a Bellas Artes, hicieron Metro Popular, abrieron el libre tránsito para que las personas entraran al metro sin pagar, y unas se quedaron bordando. Entonces, o se subían a los torniquetes para bordar, ¿no? Y decirle a la gente que pasara. O, por ejemplo, ahora que fue la manifestación por los recientes feminicidios, pues también, ¿no? Ahí en la Antimonumenta, que está frente a Bellas Artes, pues ahí se congregó el colectivo de la Antimonumenta para abordar y también ser parte de las manifestaciones. O yo veo muy frecuentemente que ahora, que por ejemplo, los grupos que se abren para hacer manifestaciones de mujeres o ahora lo que es el paro, hay alguien que convoca bordado, hay alguien que convoca a que lleven hilos, o dice, yo llevo los hilos, tú llevas la tela, tú, y como que se empiezan a organizar de manera colectiva para empezar a usar el bordado como medio de expresión, que ha sido más, como les decía hace rato, más el bordado que las arpilleras mismas. Y cuando fue el último fin de semana de enero, también en el Zócalo de la Ciudad de México se hizo una exposición que fue la Manta de la Sororidad, donde participaron muchísimas mujeres de varios lugares, no tan solo de la ciudad, donde llevaron sus piezas y todas hablaban acerca de la violencia que sufre la mujer. Entonces, otra vez los hilos, las telas vuelven a ser como el medio para denunciar, para decir lo que sentimos, para decir lo que pensamos, para hacerle saber al mundo cómo estamos viviendo. Y la gran ventaja es que estas producciones pues no pasan por ninguna censura, son tal cual, lo traemos en la cabeza, lo traemos en el corazón, lo traemos impreso en el cuerpo. Y pues así tal cual sale y se muestra, ¿no? Hacia un tercero, que es quien ve este tipo de composiciones. Y bueno, pues básicamente creo que sería eso. Hay muchas personas que están bordando, incluso ya hay hasta fotobordado, que también ha servido muchísimo. Ahora con el feminicidio de Fátima, que es algo sumamente doloroso y bueno, pues ya no alcanzan los calificativos. Me parece que fue en la Antimonumenta donde llevaron transferencias del rostro de Fátima y convocaron a que las personas fueran a bordar. Entonces, todas estas convocatorias ya van impresas, a veces solo de bordado y a veces de manifestaciones así tal cual de la calle, y además como contingentes con bordados, con tejidos, con que forman parte de las manifestaciones en las calles. Entonces estamos teniendo una presencia súper fuerte de lo que son estas pues herramientas, ¿no? Que se están como colocando en un momento como de mucha presencia, de mucho poder y de mucha carga semántica por lo que representan y lo que quieren decir, los colores que usan, las letras, los mensajes, etcétera, ¿no? Y que no tan solo es eso, sino

Ya estamos de vuelta en Morras Chambeando. Les agradecemos de verdad un montón que nos estén sintonizando. Saludos a Isa, saludos a Gris, saludos a toda la bandita que anda preguntando por acá, compartiendo, a Huitzilin, a todos. Muchas gracias. Bueno, este programa ha sido un tanto denso porque, pues, justamente, bueno, nosotras, en lo personal, pero creo que es una como posición colectiva del Morras Chambeando, es que generalmente los temas que tocamos en torno a nosotras, a nuestras vivencias, a nuestras experiencias, a las actividades económicas, políticas, culturales, a todos los ámbitos en los que participamos nosotras, pues siempre implican, ¿no?, una línea, un toque como de violencia o una agresión, pero nos gusta mucho que, si bien siempre no podemos obviarla o no podemos dejar de lado esta presión o esta opresión, más bien, violenta sobre nuestras cuerpos, sobre nuestra economía, sobre nuestras decisiones, también siempre hemos encontrado la forma de darle vuelta, ¿no? Y de sanarla, y no solo sanarla, sino recuperar memoria en este caso, ¿no? Politizarla, salir a las calles, hacerlo económico. Entonces me parece que esta es una, pues, de esas experiencias también, que además es súper interesante y que poco creo se conoce en otros ámbitos. Entonces, pues nos ha parecido que es un programa súper, súper bonito. Habíamos cerrado el bloque anterior con una pregunta que me pareció muy bonita de Gris, que le pregunta a Pau que qué memorias borda ella, ¿no? Y esto me parece bien interesante porque justamente es también el bordado o la costura o los textiles, también son una forma en la que nosotras podemos contribuir a nuestra propia sanación, ¿no? O que podemos, a través de la cual podemos hablar, y eso también me parece también muy importante porque es la historia que se construye desde abajo, ¿no? Y por nosotras y para nosotras. Entonces, Pau. Ajá, bueno, pues, ¿cuáles son mis memorias que bordo? Pues es una pregunta bien interesante porque yo comencé a bordar desde niña. Mi hermana me enseñó a bordar, pero no me gustaba, y además como que era como muy de la escuela tradicional de, si no te sale bien te lo deshago, y era como muy como muy militarizada mi enseñanza con mi hermana. Entonces decidí dejarlo y dejarlo ahí como guardado muchos años, hasta que recuerdo que estaba trabajando en mi casa, eran pues como las 11:30 de la noche, justo del 26 de septiembre del 2014, yo estaba trabajando en ese momento, cuando de repente me sale el aviso de un blog, sale así como emergente de mi computadora, y leo, más bien abro el link, y justo era la transmisión en vivo de la conferencia de prensa de los chicos de Ayotzinapa, que acababan de secuestrar los policías, y yo no lo podía creer que lo estaba viendo en vivo, y vi en vivo cuando los balearon la segunda vez. Entonces estaba como muy impresionada, o sea, de verdad me dejó así helada, porque mi familia es de Iguala, Guerrero. Y no podía creer que eso estaba pasando en Iguala, Guerrero. O sea, no lo podía creer, porque para mí Iguala, Guerrero tiene otro significado. Pasé todas mis vacaciones de mi niñez allí, mi familia materna es de allí. Muchos años estuve allí, incluso viví 2 años allá, y no podía creerlo. O sea, era algo que me tenía como muy, muy, pues, asombrada. Y entonces en ese momento me acuerdo que yo estaba sola y que lloré muchísimo. O sea, fue algo que me dolió porque era un territorio seguro para mí que significaba otras cosas que lo que estaba viviendo. Y después ya en la lejanía, con toda la proporción de lo que significó eso, al mes, cuando me recuperé un poco anímicamente, recuerdo que empecé como muy obsesivamente a buscar quiénes eran esos muchachos, qué hacían, quiénes eran sus papás, y una serie de cosas que fui como recabando información, y al mes me puse a abordar el rostro de una de las historias que más me llamó la atención, que fue la de Carlos Lorenzo, y fue el primer bordado de memoria que hice, porque leía que él había hecho una donación de sangre para alguien que ni siquiera conocía, pero que sabía que necesitaba su sangre, y eso me había conmovido muchísimo, porque hablaba como de quién era él, ¿no? De esta parte de generosidad, de humanidad, y que había pasado él por un momento tan atroz y tan horrible, ¿no? Como la desaparición, una desaparición forzada, y eso me tenía así como, ¿cómo una persona tan buena puede vivir eso, no? No lo podía creer, y fue el primer bordado que hice, como les comentaba, me costó mucho trabajo terminarlo, porque lloraba así horrible, pero cuando lo terminé me ayudó como a sanar esta parte, entender, y como a llenarme de indignación, ¿no? Y a partir de allí yo salí a las calles a todo el tiempo que pude apoyar a los papás, incluso estuve en los campamentos, cuando venían los papás estuve de guardias, ayudándoles a la comida, a servir, a la limpieza, a hacer rondas de vigilancia. Entonces fue como un trayecto muy cercano que pude vivir con los papás y mamás de los chicos desaparecidos de Ayotzinapa. Y ahí empecé a abordar otros, tuve un acercamiento muy bonito con Doña Berta Nava, que es mamá de Julio César Ramírez Nava, y entonces el segundo rostro que hice de memoria fue el hijo de ella, y este bordado, bueno, ambos los regalé. El de Carlos Lorenzo en la tercera acción global, que fue en septiembre, octubre, en noviembre, fui y se lo entregué así se lo entregué a su papá cuando estaban denunciando frente al Palacio Nacional en esa marcha, se lo di al señor. Y el de Julio César Ramírez Nava lo doné porque hace poco lo tenía conservado, pero hace poco pues le fue muy mal a Doña Berta, tiene a su hijo que lo mataron el 26 de septiembre, él es uno de los uno de los que murieron, que asesinaron más bien ese día, le dieron un balazo en la cabeza, y pues entonces el bordado lo doné porque últimamente la señora, su hijo, que era su sustento, pues tuvo un accidente en moto y estaba hospitalizado, duró mucho tiempo hospitalizado. Su esposo, que también era su sustento, murió, o sea, se lo comió la pena de tener un hijo desaparecido. Enfermó el señor, se enfermó muchísimo, que es algo que le está pasando a todos los papás y mamás de los chicos desaparecidos de Ayotzinapa, se los está carcomiendo la pena y se están enfermando de una manera impresionante, y pues ya han muerto algunos. Entonces la esposa de Doña Berta pues no fue la excepción, y pasó un periodo un poco complicado la señora, y decidí donarlo para que lo subastaran. Entonces se recabaron varias cosas ese bordado sirvió para eso. También he bordado por varias cosas que de pronto así como que veo o que suceden en la vida cotidiana que me indignan, lo bordo, pero generalmente no me quedo con las piezas, sino que las regalo, las dono, pues se las doy a las personas de las que hablo, etcétera. Pero si no, es algo que yo decido no tener conmigo, porque implica como muchas emociones que van en la aguja, en el hilo, en la tela, en estar dando cada puntada, en estar como dándole vida a esa composición, implica muchas cosas. Y bueno, pues este, el único bordado que conservo así es una abuela grillo que hice, este, que fue de una actividad que llevamos a cabo en el plantón de los Pedregales de aquí de la Ciudad de México, al sur, en la delegación Coyoacán, bueno, alcaldía Coyoacán, este, porque cuando estaba el gobierno de Enrique Peña Nieto, se habló de las concesiones del agua, y entonces nos pusimos a investigar, ahí hay un problema con un manantial para empezar, entonces todo se vinculaba con el agua, y la actividad a la que convoqué fue hacer una abuela grillo bordada, y sí, fue mucha gente, y varios sí terminaron sus abuelas grillos, que son, es como el símbolo de la resistencia y de cuidado por el agua. Este, y esa es la única que conservo. Este, y pues básicamente es eso, la memoria, y pues la un poco también les comentaba, el bordado político para mí ha sido como fundamental, y también he hecho piezas este que tienen que ver justamente con los 43. Hice unas arpilleras este que estuvieron exhibidas en la UAM Coajimalpa el año pasado, junto con unos bordados de Gaby también que eran de los 43, pero en mi caso pues hice la dos arpilleras, y eran estas arpilleras fueron hechas con los datos que recabé de los informes que dio el GIEI antes de irse, en el primer y en el segundo informe. Entonces yo hice la ruta de los camiones, puse el número de los camiones, la empresa que a la que pertenecían los camiones, si eran Estrella de Oro, si eran Flecha Roja, etcétera. Estuve investigando cómo eran los camiones para hacerlos este, lo más parecidos, hice el mapa de las calles donde fueron este, los dos secuestros. Uno fue en Periférico, en la parte norte de Iguala, en Periférico, y no me acuerdo cómo se llama la calle, y este, y la otra ruta que salen cerca de la terminal de autobuses. Y esto porque les digo que yo conozco Iguala y más o menos ubico, y tengo muy presente así la central de autobuses, el mercado. O sea, he caminado infinidad de veces por ahí y lo tengo como muy ubicado. Entonces, este, pude hacer el como el plano con casas y todo, y este, y una representación del C5, ¿no? De que pues la policía, el Estado estuvieron enterados por medio del C5 desde el minuto uno que empezó todo esto, y que los estuvieron siguiendo, supieron lo que pasaba, también incluí al militar que estuvo tomando fotos, este, es decir, hice una memoria gráfica de todo lo que fue el informe de GIEI de esa zona, y este, y esa fue como mi aportación en las arpilleras, y pues básicamente esa es como mi memoria, ¿no? Mi memoria social, este, por la que he hecho piezas textiles. Y bueno, pues este, pues cuando hay, cuando se acercan fechas importantes, por ejemplo ahora que se cumplieron los 5 años de la búsqueda de los 43, convoqué a que se bordaran los nombres de cada uno de los muchachos, y lo hicimos prácticamente 43 bordadores, hombres y mujeres bordadores y bordadoras, este, y salimos a marchar con esos trabajos, esos bordados, este, y, los coloqué en una manta enorme, y este, y pues allí íbamos Fuentes Rojas, íbamos este, ahí los de textilo, adelante de Fuentes Rojas iba Gaby con todos los bordados de los 43, o sea, éramos un contingente así súper grande de este puros bordados, y este, y pues ahí hicimos presencia, ¿no? Lo que les platicaba, que ahora es una forma, bueno, no tan solo ahora, siempre ha sido una forma como de denuncia y de protesta, pero creo que por el contexto histórico ha tomado como más relevancia en estos días, y bueno, pues lo que les comentaba, ¿no? En las marchas de mujeres ha sido como algo súper representativo y como muy acudido por todas para podernos expresar y denunciar. Antier leía una convocatoria por unas compañeras que tejen, que es Cuca Desastre. Pueden buscar su página o Lana Desastre. Ellas también hacen unas convocatorias súper bonitas y sobre todo en estas fechas para hacer mantas de sororidad y cosas así. Bueno, pues ellas convocaron a hacer unos mitones morados y verdes para ir a marchar el 8 de marzo. Y ahorita Textilo no tiene convocatoria en sí, pero pues otro de los colectivos en los que estoy es Mujeres que Luchan, de la Ciudad de México, porque también pues soy adherente y formo parte de una red de resistencia y rebeldía aquí en la ciudad, y apoyo al CIF, y bueno, pues vamos a salir a marchar, y mañana tenemos la convocatoria para hacer la manta con la que marcharemos Mujeres que Luchan, así que están invitadas todas las que quieran ir, es una actividad solo para mujeres, para poder hacer esta manta y organizarnos para salir en contingente, porque bueno, pues nosotros tenemos también la invitación por parte de las zapatistas de ahora del segundo encuentro de Mujeres que Luchan para salir y denunciar esta violencia que estamos viviendo, y bueno, pues esa va a ser nuestra actividad, salir con nuestra manta, ser parte de esta marcha y llevar el moño negro que nos indicaron y nos invitaron a usar las zapatistas. Entonces, quien quiera ir el día de mañana, vamos a estar en el foro José Revueltas a partir de las 9:30 de la mañana, 10, para hacer esta manta. Quien pueda, quien sepa dibujar, agradeceremos que vaya, porque ninguna de nosotras sabe dibujar. Y pues más convocatorias de textiles estarán saliendo ahí en Textilo. De pronto armo talleres o cursos, o si el mismo contexto nos lleva a la necesidad de hacer alguna convocatoria, pues ahí siempre nos enlazamos, ya sea yo de forma individual o que me junte con otras personas de otros colectivos para poder hacer más cosas, como lo que hicimos con Mil Agujas por la Dignidad, que lo hicimos con Decoraza, y con el otro colectivo que es de Etna, que ahorita no recuerdo cómo se llama, perdóname Etna, pero convocamos los tres al mismo tiempo, y pues fue una actividad súper bonita. No nos costó tanto como la logística de esta actividad, pero con la gente la disfrutamos mucho. Y pues hicimos nuestra aportación por Chile. Entonces, cuando hay oportunidad y hay tiempo, pues siempre vamos a estar allí con las telas, con los hilos, con todo. Y pues cada que hay una convocatoria en internet, la verdad es que yo soy sumamente feliz, porque son expresiones que perduran, así como los libros, que pueden durar todos los años del mundo, igual los bordados, igual los textiles, igual toda esta memoria, ¿no? que queda ahí en telas y en hilos. Qué chido que nos compartes, tu historia, Pau, que está ligada a todo lo que ya desde el inicio veníamos diciendo del trabajo de arpillería. Y también justo las próximas como convocatorias, ahora que se viene lo del 8 y 9M, porque una compañera nos preguntaba, la Isa, también le mandamos un saludo, nos preguntaba, entonces, qué bueno que nos compartes estas próximas convocatorias que, pues, no las encontramos como en las redes sociales, ¿no? Lo chido ahora es que más banditas se está juntando como a hacer estos trabajos, ¿no? Que lo hacen más visibles, que justo responden también a necesidades del contexto mismo, ¿no? Por ejemplo, acá en México, en la Ciudad de México, pero también en otros estados, de un buen de morras, ¿no? Que están haciendo todo esto del bordado, del bordado con foto, ¿no? He visto como varias compañeras y que están bien chidos sus trabajos, ¿no? De todo lo que implica este trabajo, ¿no? Juntarse a bordar y a tejer, es un trabajo bien interesante, ¿no? De lo que tú comentas, ¿no? De toda tu historia, por ejemplo, y cómo tú a través de esto, pues, la afrontaste, ¿no? Y, bueno, la sigues afrontando. Entonces, qué chido. Nos vamos a ir a una canción ya para regresar y despedirnos del programa, pero seguimos igual, si todavía tienen algún comentario, alguna pregunta en las redes sociales, recordándoles que ya hay varias convocatorias para el 8M y estén al pendiente. Regresamos. You are awakened by a sound in the distance. Ya estamos de regreso en Morras. Les agradecemos un montón que nos sigan escuchando. Y pues ya estamos pues cerrando este programa. De verdad, muchas gracias por sintonizarnos todo este tiempo. También yo le quiero agradecer especialmente a Pau porque no se encuentra muy bien de salud e hizo el esfuerzo pues por presentarnos este programa que realmente creo que ha sido muy, muy valioso, ¿no? Y muy, nos ha compartido cosas que poco sabemos, pero que además tiene que ver con eso, ¿no? Cómo narramos nosotras nuestras historias y cómo narramos lo que nos duele, cómo sanamos lo que nos duele. Entonces, me parece que ha sido un programa bien bonito en ese sentido, ¿no? En el sentido en el que siempre tenemos una vía para darle vuelta a lo que nos oprime. Por otro lado, antes de despedirme y de cerrar este bloque, quería hacerles una invitación. Estamos con unas compañeras de la Colonia Santo Domingo. Estamos organizando actividades para la siguiente semana, el sábado y el domingo. La intención es armar un mural colectivo, un bazar, y vamos a andar en Radio Bocina allá en la Colonia Santo Domingo. Vamos a estar compartiendo la información en la página del Morras por si quieren darse una vuelta también, por si quieren, pues lo que tratamos es hacer redes, ¿no? Y descentralizar los espacios políticos. Eso es apropiarnos del espacio por en primer lugar, en segundo descentralizar los espacios porque sabemos que hay otros lugares donde se necesita. También va a haber un montón de actividades que andaremos compartiendo en la página del Morras, pero en esa, en la Casa de las Ávilas, también se va a armar ahí una charla y unas actividades que están organizando allá las compañeras del Multitrueque de Casa de las Ávilas, para que también se andan por Nesa y se quieren ir a dar una vuelta, allá van a estar las compañeras. Entonces, pues les agradezco mucho que anden por acá, que hayan que nos hayan como platicado mucho. Pau, te agradezco pues doble por este esfuerzo que hiciste. Yo sé que quizá no te sientes tan bien y pues muchas gracias por el programa y nos escuchamos la siguiente semana entonces. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a quien estuvo escuchando por acompañarnos, porque pensamos que iba a ser un programa muy chiquito y al final se extendía 2 horas. Y pues muchas gracias por estar allí, por interactuar, por preguntar. Y pues hacerles la invitación para que sigan la página de Textilo y pues otras que ahí les compartimos, de las que ya no alcancé a platicar, como Que Serme la Tejedera y Justicia para Lesbi, y otras más que les iré pasando para que las compartan y las visiten, y pues estén pendientes de todas las convocatorias que haya para tejer, bordar y lo que se pueda hacer con textiles para todos estos tiempos turbulentos. Un abrazo y muchas gracias. Listo, pues gracias a toda la bandita que nos estuvo sintonizando. Ya estaremos con más programas, con un buen de temas que abordar acá en el Morras Chambeando, y sobre todo sin quitar el dedo del renglón de todas las actividades que se viene, ¿no? Que, bueno, no solo por la fecha, sino porque siempre estamos ahí, pero ya las andaremos ahí anunciando en el Morras Chambeando. Así que nos vemos en la próxima. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque hacía lo que quería. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, tumba. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. No la va a tumbar, no la va a tumbar. Mamá, a mí me decían la bruja. No la va a tumbar. Mamá, a mí me decían la bruja. No la va a tumbar. Mamá, a mí me decían la bruja. No la va a tumbar. Mamá, a mí me decían la bruja. Porque salía de noche por cómo se vestía.